Perdona si al verte me atrevo así a hablarte, no puedo olvidarte, ya ves, lo confieso. Ya sé que no puedo pedir que me quieras, lo digo de veras, no temo ya eso. No niego mi culpa, ya sé que he faltado y que he destrozado por siempre tu pecho. El lujo y la vida, la culpa tuvieron, los dos me indujeron a hacer lo que he hecho. Castiga, tirano, que tu desprecio me mata. Déjame que tus manos me besaré. Si me maltratan, de nada yo puedo ni quiero culparte, aunque una gran parte la culpa tú tienes. Pues ya mis caricias, ya mis alegrías, mi pecho tú herías con tus desdenes. ¿Por qué te sonríes así al escucharme y en vez de matarme te muestras tan frío? ¿Por qué disimulas si yo sé del tiempo que aquello no ha muerto, si sé que eres mío? Castiga, tirano, tu desprecio me mata. Déjame que tus manos me besaré. Si me maltratas, porque al encontrarnos delante de gente tan indiferente te muestras conmigo. Si ya nadie ignora que te he traicionado y al mundo he contado lo que hice contigo. ¿No ves que te digo que he sido de todo, que arrastro hasta el lodo tu honor y tu nombre? Qué injusto y cobarde, te ríes con calma. Tú no tienes alma, tú no eres hombre. Castiga, tirano, tu desprecio me mata. Déjame que tus manos besaré. Si me maltratas,